rutina. Curro, deuda y la cocaína. Pero al llegar y verte desnuda, mi revolución empieza en tu luna. Juego con tu culo, oh yeah. Ese trasero me hace perder la fe. Pago facturas, pago alquiler, pero en tus nalgas vuelvo a nacer. El mundo es mierda, el sistema me exprime, pero tu trasero todo lo redime. No hay gobierno, no hay prisión, solo tu culo y mi perdición. Juego con tu culo, oh yeah. Ese trasero me hace perder la fe. Pago facturas, pago alquiler, pero en tu nalga vuelvo a nacer. Lo aprieto, lo muerdo, rebota en mi cara. Ese culo tuyo la noche dispara. Cada movimiento me deja sin aire y yo me declaro esclavo de tu baile. Mi droga, mi dosis más guarra. Me engancho a tu ritmo, me sabe a metralla. Cada sacudida me rompe y me excita. Tu juego maldito me vuelve anarquista.